recordarme como yo llorar. Ay, al recordarte llorar, al recordarme como yo llorar. Ay, al recordarte. Hay amas y puichu, tatay y mamá y imán en garachu. Yo la quiero tanto, yo la movidita.